Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. Venga, vamos a repasarlos en este lunes. Bienvenidos. I was on it from the get go. The way you stood out from the crowd. Still shining with the lights low. Even when the sun goes down. And I follow the rays till I get to your heart. I just gotta know who you are. You glow in the dark. You glow in the dark. You glow in the dark. You glow in the dark. I can see you. Shades on, 'cause I'm blinded by you now. I just gotta know who you are. You glow in the dark. You glow in the dark. You glow in the dark. You glow in the dark. I can see you. Venga, pues mucha atención porque por delante tenemos el sonido del presente, nuestros Track Retro Dance Box. Secciones tan importantes como el Rey del House, la conexión con las divas y la presentación de nuestra nueva lista de esenciales. Do you feel alone? Take my hand and come. In the darkest night, we will make some light. So leave the world behind and just free your mind. Powered by Andrés en Rubia. So party on, party on, party on. The night has just begun, just begun, just begun. I'll never feel alone, feel alone, feel alone. I'm living in a party zone. So party on, party on, party on. The night has just begun, just begun, just begun. You'll never feel alone, feel alone, feel alone. So welcome to the party zone. Party zone. Party. Bombas de relojería que tenemos para ti en una semana fantástica que tenemos por delante, por supuesto, como siempre, intentando hacer ese hueco a las referencias que están imperando dentro de las dance floor. Aprovecho para recordarte que dentro de www.andresonrubia.com tienes acceso a las principales redes sociales, a las noticias más importantes y sobre todo a las descargas de programas de radio, producciones y muchos más contenidos. Party on, party. Comenzábamos este Top Dance repasando los más bailados de la mano de The Wanted, Glow in the Dark, después Jordi MB junto con Amna, lo que acabas de escuchar. Ahora te destapo el rey del house. La la it goes around the world just la la la. It's all around the world just la la la. And everybody's singing la la la la. And now the bells are ringing la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The King of House, el rey del house esta semana. La la la, it goes around the world just la la la la. It's all around the world just la la la la. And everybody's singing la la la la. And now the bells are ringing la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Baile extremo dentro del diario de la música de baile con nuestro rey en la pista esta semana. Three Love, Around the World, todo un clásico remezclado haciendo cover y de qué manera. Route 94 junto con Yes Line nos presentan este My Love mientras vamos esperando a Miley Cyrus. Pista de baile, dándolo todo para ti. Baby, baby, yeah. Después del maravilloso, excelente trabajo de Miley Cyrus y sobre todo en los remixes para pista de baile de Cedric Gervais, es momento de repasarte otro de los que más hemos bailado el pasado fin de semana en las sesiones H. Sander Van Doorn, Neon. Trompeta ya te es familiar, ya sabes, otra de las producciones H Sound Records que en breve verá la luz, concretamente en el próximo mes de mayo, junto con DJ Lázaro. Le llamamos Trumpet On. Sound. You were gonna come to me. Here you are. Bailados H-Sound. Que bailes muy cerquita de nosotros con trabajos como este Dark Horse de Katy Perry y las remezclas de Manhattan exquisitas. Otra obra de arte con la firma de Cash Cash. Take Me Home. A las voces, Bebe Rexha. But I need this, yeah, I need this. You're my fault, my weakness. When did you turn so cold? You cut me down to the bone. Now you're dancing all over my soul. I'm falling to pieces, to pieces. Pasando los más importantes el pasado fin de semana en este lunes, en este Top Dance, llega el momento de visitar el pasado, ya sabes. Primer Retro Dance Box de la semana. This is a way to start. You are Sounds, H Sound, no solo el presente, sino también esos detalles desde el pasado. Número 5 esta semana con Armin Van Buuren y Lauren Evans, Alone. Everybody needs to know somebody who cares. Just a friendly face you can trust to be there. Aren't you afraid to be known and not be a stranger? Cause everyone's connected, but no one is connected. The human element has long been missing. Number 4. We were born ready, ready to be free, chasing every thrill we could see. With our eyes steady, waking to a dream. En el 4, Cree Willa, Enjoy the Ride. If nothing comes easy, as long as we're breathing, we'll go all the way or go home. We were born ready, wherever it leads. What we have is all we need. Cause if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy the ride. And if it's hard or soft, before we get off, I'm gonna enjoy the ride, enjoy the ride. Cause if it's fast, summer, to my heartbeat sound. 3 para Calvin Harris, Summer. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Eight Essentials. Esenciales H Sound. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Together. Trabajo muy elegante. Número 2 para Crack, Love Inflation. Llegamos a nuestro podium de honor de la semana. En el número 1, Stadium X junto con Taylor Rene, Howard the Moon. Number 1. Hello, you're a quite beautiful yellow. My soul's exposed. I am. Chain all through my body, but something exciting all through my body, but something exciting all through my body, but something exciting. Presentando en este lunes fantástico, es nuestro número uno. ¡Qué bien! close your eyes and run. Close your eyes and run. I've just had so much fun when you're gone away. And don't cry. Además, imprescindible en nuestras noches de fiesta y, por supuesto, en este Top Dance Run con Oxygen y Linda. Se acerca David Guetta, Skylar Grey. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Y por cierto, todos los trabajos que estás escuchando en nuestro Top Dance de este lunes los tienes incluidos en el nuevo recopilatorio H Sound. Sí, Mixing for Life 4. Si quieres tenerlo, antes que nadie y antes que lo suba a SoundCloud, pide, solicita tu clave VIP en www.andresonrubia.com para descargarlo. Otro indispensable en nuestro Top Dance e incluido en nuestra nueva sesión, lo último de Criwila junto con Gary Denemy. Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. For the los más bailados del fin de semana, este Top Dance. Recuerda que a partir de mañana te lo podrás descargar tal y como lo oyes desde nuestras redes y web. Andrés Arruya. Follow me on Twitter, Facebook and SoundCloud. Mixes para clásicos de los de toda la vida y de los buenos. Every Breath You Take, la versión 2014 para The Police. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Oh, can't you see? Tiene remezcla 2014 para The Police. Por cierto, si quieres tu remezcla, si quieres tu trabajo, si quieres sacarlo a la venta directamente, Producciones H Sound, contacta conmigo y me encargaré de todo. Producciones H Sound. Te hacemos tu disco, tu canción, tu remix, tu primer y tal y como tú desees. Además, con la garantía de publicación directa en los portales número uno de venta del momento como Beatport o iTunes. Tu nombre y producción sonarán en H-Sound Radio Show. Divas H-Sound. 8-Sound Divas. Cuando quieras, Vero, tú mandas. Hola, Andrés. Hoy desde Divas H te traigo buen ritmo para comenzar la semana con la música de Isaac León y su tema La Conocí. ¿Cómo la conocí? Una mañana de verano bajo el sol y me pidió, bueno, ella me pidió. Amablemente se ilustraba el bronceador. No sé qué tiene esa mujer que a mí me vuelve loco. Será su piel morena que a mí me da sofoco. Esas piernas tan largas que venía por la arena con su melena al viento y que a mí me envenena. Y me pasé toda la noche pensando en ella, en sus ojos, sus caderas y su piel canela. No sé qué me ha hecho esa mujer que me atramera, que me ha ocupado el corazón y solo pienso en ella. La conocí, una mañana de verano bajo el sol y me pidió, amablemente se ilustraba el bronceador. Dale mambo y mírame que no duermo pensándola. Podía estar todo el rato mirándola o acariciando. Divas H Sound. Sound Divas. Levantamos la semana con buen ritmo y yo me despido hasta el miércoles. Hasta el miércoles, amiga. Un poquito de Revolution. Revolution. más bailados, H-Sound. Juntos hemos comenzado la semana con muchísima energía, repasando los más bailados del pasado fin de semana, para que no olvides esos momentos más positivos. Aquí me vas a tener hasta el próximo viernes, todos los días, puntual a mi cita, para ofrecerte el diario de la música de baile, el presente y el futuro, como nosotros intentamos plasmar día tras día. Andrés Onrubia, te espero por aquí de nuevo, ¿eh? No lo olvides. Te dejo con este viaje al pasado. Los más bailados, H-Sound.